verga. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. La Unión Europea está considerando extender el plazo que impide la libre utilización de las grabaciones de sonido. En respuesta a esta iniciativa se fundó Public Domain Works, un registro abierto de obras artísticas que está en dominio público. Así se busca difundir el uso de estas creaciones para que sus autores no caigan en las garras de los contratos discográficos. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Las trampas de Lili. De su último disco suena El Desfile. Podés ponerte en contacto con nosotros, escuchar y descargar los programas anteriores y mandarnos tu material a través de www.libredescarga.com.ar. Viejo Farol nos libera equilibrio. No soy un soberbio ni don humildad, pretendo que me entiendas como uno más. Leo, escucho y siento sin poder mirar. No creo en las mentiras, mudo en mi verdad. Mastico el veneno de esta sociedad, veneno que me inyecto con mi ingenuidad. y te hacen bajar. Somos los actores, quién sabe el final. Una reflexión que me pueda guiar sin enloquecerme por pensar de más. Me enamora y descifrando a la soledad para terminar de conocerme un poco más. Soledad que yo asesino cuando estás acá, cuando estás dentro de un mundo que no sé explicar. Mantengo el equilibrio con el bien y el mal. Ay, ay, ¿por qué será? Me caigo, me levanto y vuelvo a tropezar. Vendrán días de lluvia, vendrán días de sol, bailando aunque no sé bailar, cantando hasta que no dé más. Vendrán días de lluvia, vendrán días de sol, equilibrando la ansiedad, un poco acá y un poco allá. Con mi balanza puedo encaminar mis ganas de llegar. Creo en el amor, yo creo en ir de a dos, pero esas morochas son mi perdición. No creo en Romeos ni en flores mandar. Yo quiero una poesía en tu alma estacionar. No me trago que los dioses me van a salvar, y tampoco firmo un contrato con Satanás. Yo le rezo a mis errores para comprender. En la vida estás parado cuando te caes. Ay, ¿por qué será? Mantengo el equilibrio con el bien y el mal. Ay, ay, ¿por qué será? Me caigo, me levanto y vuelvo a tropezar. Vendrán días de lluvia, vendrán días de sol, bailando aunque no sé bailar, cantando hasta que no dé más. Vendrán días de lluvia, vendrán días de sol, equilibrando la ansiedad, poco acá, poco allá. Con mi balanza puedo encaminar mis ganas de llegar, mis ganas de llegar, mis ganas de llegar. La banda se llama Uma y el tema, Clavo. Yeah. Valle de Muñecas, Game Over. Más tarde.